tarda, benvinguts al programa dels especialistes secundaris aquí a la gran cadena SER, avui amb el Òscar Peret a la producció, i donat que la plantilla de tècnics, sobretot en aquesta casa, és molt àmplia, es poden fer rotacions. És com el Milan, la plantilla de... Bueno, és com el Barça, una mica, o com l'Espanyol o el Nàstic. O com qualsevol equip de futbol. Hi ha molts migcampistes i fem rotacions. No, avui... és com el Madrid, que sobra molta gent. També. Avui tenim la combinació, és Andrés Molina i Xus de l'Hermosa. Són avui els caps tècnics d'aquest programa. Jo tinc ganes, és que em sembla que ja han passat tots els tècnics per les nostres mans, però jo tinc ganes de treballar algun dia amb Amores a Mil. Amores a Mil, sí, és veritat. Amores a Mil. Bueno, donat que últimament venen de dos en dos en aquest programa, podem fer combinacions. Què és això d'Amores? Amores a Mil com... De l'Hermosa. Sí, con de l'Hermosa. Esto de que haya dos tècnics, ¿por qué es? Porque es por si alguno se desmaya y que coja los mandos del otro, claro. No, és com a la Xina. La Xina porta els autobusos de la Xina. Va un pilot i un copilot. Tu bueno, sabes per eso? Canviar les rodes, no? El copilot no, per canviar les rodes no, per demanar-te la pasta. I per agafar de la perxa a la penya que està pel carrer i posar-la dins de l'autocar. Què li passa a l'Òscar? Fa cara de cansat. Sí, fa cara de cansat. Què fa? Vas treballar ahir, Òscar? No. Sí, vam fer programa, recorda-ho. Vam treballar ahir. Bueno, Òscar. No sé si vam saludar l'Òscar. El que vam començar ahir és una mena de campanya a favor de l'Andrés. És veritat que ja li queda poco. Vam començar una campanya, sí. Sisplau, sí. Escriviu un mail a especialistas@cadenaser.com amb la paraula clau Molina, quédate. Sí, però desgraciadamente Molina no hemos recibido ni uno todavía. Bueno, se lo llevamos un día, Se lo llevamos un día. Esto empezó ayer. Bueno, pero es que normalmente con otras cosas ya hay respuesta. Sí, no, de momento no... No. Sí, pero es igual, Molina, vamos a decirlo otra vez. Venga. Sisplau, el Molina té... és carne de cañón. Té un peu més fora que dins, així que, sisplau, si voleu que apadrinem un Molina, envieu un missatge, doncs això, demanant que el Molina es quedi i nosaltres li passarem a qui calgui. Pot ser el del bareto de baix, perquè Molina també podria treballar en el bar de abajo. Tampoc és pa... Podem enviar-lo a qualsevol lloc. Sí. I si no, els jefes d'aquí que se'l quedin, perquè és un bon xaval i un gran dios tècnic. No, sí, i és un tio molt competent. Va estudiar a la ràdio. Això mateix. I d'allà va aprendre tot el necessari per treballar en aquest món tan difícil com és el món de la ràdio. Com el Xus de l'Hermosa. Mira, un altre tècnic, concretament el Pere Bernal Júnior, que també va estudiar a la ràdio, no? No, però el Pere Bernal sí, ja ha agafat el posat de ventana. Sí. Llego cadena, treballo en ventana. Ya se viene aquí como Vicente, se estira un poquito, Es verdad, hace lo mismo que hasta las 4 no me toca. Sí. Los técnicos de la ventana nos los ponen aquí para que les veamos dormir. Escolta, ¿m'han fet alguna altra crida sobre algun personatge, pels oients? No. No me suena, no. Yo fa tant de temps del dilluns. Ah, no, Harry Blázquez dijo... Harry Blázquez dijo algo, pero claro... Lo que diga qualsevol cosa, Harry Blázquez. I ens vam oblidar de dir també que a l'Indignau i la Ruth us demanen si teniu algun problema, si esteu enfadats per quelcom que us hagi passat, doncs deixa escopir, tio, les ungles. No te les comes aquí, tio. Doncs si esteu enfadats per algú, com a l'Indignau se li acaben els motius, podeu també enviar la vostra indignació a la nostra adreça, especialistas@canesser.com. Per cert, em va passar una cosa, una anècdota. Venga, esa anècdota buena. No, però és privada, no la puc explicar en... Chato, pues no lo digas aquí, si lo dices aquí la vas a tener que explicar aquí. Es para que luego me recordéis que comiéndos la explique. Bueno, no, es una chorrada. Decir también, por último, que sacamos 7 en la quiniela, que ayer se me olvidó decir. Un 7, pero eso es un notable. Un 7 es un notable. Sí. Pasé la primera travesa. Está bien, no. No he sacado yo un 7 en mi vida, tío. No iba mal. Sobre todo los primeros que llamaron no iba mal. Un 7, dame la quiniela que se va a enseñar a mi madre. Ya te la daré, ya. especialistas@cadenaser.com. Y ahora, anem pel debat. També hi ha avui espai comercial, o sigui, no deixem les palmes. Sí. 12 de setembre, avui és el dia de la tornada al col·legi de molts nens i d'alguns que no són tan nens, perquè hi ha pares de família que estan fent quart d'ESO. Sí, tal. Ara mateix, eh? Alguns amb la mili feta, i la mili, imagina't quan la van fer. Aprovechen, van con el niño. No, si el niño no entra. El que va a la escuela soy yo. Es el niño que me trae. Uh-huh. En total, en tot aquest tema de la tornada a col·legi, nosaltres ens volem centrar en un punt molt concret, molt especial. I és el punt aquest de la cartera que porten els nens a col·legi. Bueno, que abans era una cartera, i ara ja no és una cartera, sinó una mena de maleta amb rodes. I la pregunta que volem plantejar és aquesta. Les rodes de les maletes on els nens porten els llibres i els plomiers... Porten plomier els nens, ara? Els totxos. No porten plomier? Porten un ordinador. Com cremallera, els rotuladores... Porten un portàtil a dins la cartera. Vaja. Bueno, les rodes d'aquestes maletes han de portar pneumàtics Michelin o Bridgestone? Aquesta seria la pregunta, aquest seria el debat d'avui. Està bueno el debat d'avui. Bridgestone o Michelin. Per debatre aquest interessant tema, ens acompanya, hem portat a dues persones que han aplaudit molt bé. Ja els he dit d'entrada que han aplaudit molt bé. Muchas gracias. D'una banda tenim el doctor Lancelote de la Universitat Politécnica de Sant Llorenç de Morunys i a més Pelo Pantén de 2003. Doctor? Sí, bueno. ¿Aún los roles no están asignados? ¿Quién es el doctor? No, yo soy yo. ¿Quién es el doctor? Estaba. Cuadramos la voz para no hacer la misma. Es claro. El de la moto soy yo. Vale. Tenemos al doctor, que es va a ser Pelo Pantén 2003, y usted, que es expilot de motociclismo, uh-huh. Kevin Swans. El que llevaba lo de Lucky Strike pegado en la moto. No me acuerdo. Yo sí. Doctor Lancelot, Kevin Schwantz, bienvenidos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Voy a cambiar de voz. Cuando quieran, el debate está abierto. Esto es un programa, ya saben, libre. Y ustedes tienen la oportunidad ahora de dar rienda suelta a sus argumentos. Siempre desde una cosa, desde el respeto y la educación. Quédate ya, mame. Bueno. Abre, bueno, doctor Lancelot. Yo creo que antes de nada. Habría que decir que a nuestros niños no les podemos hacer ir un día como hoy en el que ha llovido, uh-huh, con neumáticos de seco en las ruedas de sus carteras. Yo creo que hemos de ser un poco más cuidadosos con lo que les damos a nuestros hijos, por lo mismo que no le damos un bocadillo de hamburguesa con ketchup, se lo damos con mostaza. Centrémonos. Pues hay que vigilar un poquito por la salud de los doctor, niños. Centrémonos. Y desde luego, sí, hoy, un día como hoy en el que ha llovido, lo bonito sería darles un neumático de mojado para esas ruedas de la cartera. Bien, pero vamos a centrarnos un poquito en lo que era el no debate. Sé yo, ¿Neumáticos Michelin o, aquí pone Pirelli, pero es Bridgestone. O Bridgestone o Michelin, este es el debate. Kevin, tú como motociclista, supongo que tendrás opinión. Yo como mi compañero, no quiero decir que no es lo mismo darle a nuestros hijos para un día lluvioso como el de hoy unos slips de seco que unos rayados de mojado que se queden en el asfalto y se agarran como unos calzoncillos sucios al culo. Digo esto. Los slips siempre acaban siendo de mojado. Eso sí, al final del día. Depende. Te los pones de seco, pero acaban. Los tuyos sí. Los tuyos seguro que acaban como una noche de tormenta. Doctor, creo que ha levantado la mano. Quería decir algo. Quería añadir. No ha levantado la mano. Es porque la tiene así tiesa para hoy arriba. Se la tiene fracturada. Hoy día se ha levantado un día mojado de lluvia. Ha llovido, vale. Pero luego se ha secado. Con lo cual, lo ideal, yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos esos papis y mamis, que es que los niños hoy hubieran salido de casa con neumáticos de mojado, pero que sus padres lleven a mano los de seco, por si acaso acaba saliendo el sol. Como ha pasado así, en el final, transcurso del día, porque ahora luce un sol. Doctor, no sé. Pero, doctor, es que estás. Este es barrio. Es que este espacio está patrocinado por Bridgestone y por Michelin, ¿vale? Los dos han puesto pasta. Vamos a centrarnos en el tema. O Bridgestone o Michelin. Doctor, Kevin, no sé. Sí, la cosa está muy... No hay nada en negrita. Ahora viene. Hay que estar muy atentos a estos detalles si queremos que nuestros hijos sean unos campeones del motor. Por ejemplo, es bueno para Fernando Alonso que se haya juntado con la cantante del Sueño Morfeo. Es más. No, hombre, no. Es bueno para el Sueño Morfeo que su cantante se haya liado con Fernando Alonso. Eso es lo mismo. Es un tema de debate. Es un debate de leches. Pero me gusta. Bueno, Fernando Alonso. Pues sí, ya que le gusta, le diré una cosa. ¿Es bueno para él o para ella? Claro. Mire, déjeme hablar a mí. ¿Usted tiene hay opinión? Muchos ejemplos en la historia de la música que demuestran que es peligroso con quien se junten los cantantes. Por ejemplo, Ángel Nieto y Mónica Naranjo fue una pareja muy celebrada entonces, pero que sin duda influyó para mal en la carrera de la cantante. Ángel Nieto y Mónica Naranjo. Nunca pudo conseguir 12 más 1 ella. Qué duda cabe. Por ejemplo, el más calvo de los cantores de Hispali se lió con Luis Pérez Sala. Efectivamente. Así fue los dos. Aquí, llegado a este punto, tengo que interrumpir porque se están dando una serie de nombres y estas personas no están aquí para defenderse y creo que no tienen ninguna prueba para asegurar lo que están diciendo. Yo creo una cosa, si me permiten, que el calvo de los cantores de Hispali era simplemente amigo de Luis Pérez Sala. Era del bigote. Bueno, cuidado, de que de eso sí que hay pruebas. Pero lo que yo creo que es importante también hablar es de otros temas. Y aquí tiro una ficha nueva. Venga. Como por ejemplo, ¿debe Luis marcharse o no de la selección? Me gusta ese tema. Es que es bueno. Adelante, usted lo ha puesto sobre la mesa. Bueno, yo creo que Luis no debe irse porque es una chica maravillosa y una gran actriz. Eso por encima de todo. Antes que nada, pero vaya esto por delante. Estamos hablando de Luis Aragonés. No, estamos hablando de Juliette Lewis, la actriz. Y yo creo que ha hecho grandes películas y desde luego tiene una cara de ángel que te pasas. Entonces yo creo que habría que darle confianza a esta chica para... Y sobre todo... Ya termino yo, sobre todo que está... No, si yo había acabado ya. Ah, no, está... Bueno, no termino entonces. Es que he dejado la frase arriba, pero era... Y sobre todo... Punto. Entonces, conclusiones, ¿tienen ustedes...? Pues hay varias, menos... repasemos si quieren. Concluyan, en 30 segundos tienen ustedes cada joder, uno... 30 segundos, ¿eh? No, hombre, eso es poco. 10 segundos. Son... Tírese un poquito más, todo patrocina Pirelli. Doctor, en 10 segundos, conclusiones al debate Bridgestone, Michelin... Que... Pues simplemente, en resumen, decir, días de lluvia, días de seco, días posibles de lluvia y seco. Hay días de mire, lluvia, Salomónico, la rueda derecha Michelin, la rueda izquierda Bridgestone. De la cartera de los niños. De la cartera. Derecha Michelin, izquierda Bridgestone. Y hay días de seco y días de mojado. No sé si sabeu vosaltres que tenim un contestador que està funcionant tot el dia. Anem a veure què n'opinen els oients, que poden dir la seva, com aquests programes de debat que hi ha a la televisió. Tenim l'oportunitat de sentir-vos. La gent que ha escuchat el debat, sí, que ha estat escoltant i al mateix moment tenien molta ràbia a sobre, uh-huh. I han marcat el telèfon i han deixat la seva opinió. Doctor Lancelote, moltíssimes gràcies. Es que tienes gracias, jodido. Kevin Swans, ánimo ya por el campeonato del mundo. Nada, quiero un looky. Escoltem al contest automàtic les opinions de vosaltres, dels oients del programa. Hola, me llamo Jesús y llamo desde Euro Disney y era para decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Lancelote. Si no nos ponemos las pilas entre todos, este barco se hunde. En nuestra mano está que no se hunda, que salga a flote, que no haya que atraque, que... De nuestra mano está. Nada más, gracias. Sí, hola, me llamo Ingrid, de la Casa de los Austrias. Y solo diré una cosa, lo mismo que dijo aquel poeta que metieron en la cárcel por loco. Cuando la cascada no eche agua, luego querrás llenar el cubo. ¿Eh? Ánimo, Kevin Schwanz. Lo que pasa es que eres una persona incomprendida. No hablas bien y por eso no se te entiende. Pero yo sí que sé por dónde vas. Por dónde vas metido las cosas. ¿Eh? Gracias. Te quiero, Gordi. Este señor que entra en un restaurante y dice, mire, me va a poner usted de primero arroz de vinagreta. De segundo, arroz tres delicias. De postre, arroz con leche. Y me va a quitar esa porquería de música y me va a poner arroz desigual. Un saludo de Carlos Llamas en nombre de todos los que hacemos... Especialistas secundarios, de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda. Buena cadena, sí. Chachas. 17 minuts per arribar a 4 de la tarda. Nova secció. Venga. Tenim nova secció per aquesta temporada. Sí, perquè el primer dia prometimos muchas cosas de secciones nuevas y tal y... Pues aquí hi ha una. Venga. Aquesta la podríem titular versió original. Versió de director, no? Us explico. Convidarem a partir d'ara a diferents directors de gags, de radiofònics, d'esquetxos, gent de prestigi i de tot el món que ens facin un sketch sobre qualsevol tema d'actualitat. Nosaltres li proposem i ells fan i escriuen un sketch. Volem veure la seva visió de l'actualitat de directors molt famosos. Alguns seran divertits, d'altres seran dramàtics, i la majoria terrorífics, gairebé, no? El primer director convidat per aquesta aventura, per aquesta experiència, és el conegut Julián Macillauskas. Senyor Macillauskas, bienvenido. Sí, encantado de ser el primer invitado en esta experiencia tan creativa. No, encantado nosotros de que venga usted aquí. No, encantado yo de ser el primer encantado invitado. Encantado nosotros. Encantados. Yo déjalo, Armand, de ser déjalo, el primer invitado déjalo. En esta experiencia tan creativa. Bueno, hemos de decir en que... En esta experiencia tan creativa. Julián, hemos de decir que ha tenido usted total libertad a la hora de escoger el tema del sketch, del gag, y de cómo tratarlo también, ¿no? Ha tenido libertad total, ¿no? Sí, no esperaba tampoco menos de vosotros, porque en otros programas de radio te exigen cositas, ¿no?, cuando vas a hacer un gag, uh-huh. Pero ustedes no exigen nada porque tampoco son nadie. Gracias. O sea, es lo mismo que preguntarle a el base de los de Angola, uh-huh. Bueno, pues tampoco han marcado muchos puntos. Entonces, no exijas luego tener en tu camerino toallas con tu nombre bordado, porque tampoco eres el mejor base del mundo. Julián Macillauskas, además de gran director de gags, es primo del célebre jugador de básquet. Ah, mi primo juega básquet. Macillauskas juega baloncesto. Anda. Si es que se veía. Sí, ya lo porque ve. Con 12 años era así de alto, pero así de alto, así. Así de alto era el tío. Yeah. Y le decíamos, tú tienes que jugar, tú dedícate al básquet. Sí, ¿no? Uh-huh. Así que se, ahora sí, sí, que sí, sí, que sí, juega. Que sí. Coño, es que no... Más pillado que es tu primo. No hemos, hemos perdido el contacto. Y bueno, vayamos a su trayectoria, Julián, como director de GAX, de radio. Usted ha ganado muchos premios internacionales. Por ejemplo, el más importante es el Gusano de Oro de Toronto. De Toronto. Gané también con el... Ahí gané con el drama. Mi pie izquierdo es mejor que mi pie derecho. Ya me acuerdo. Pero el que era más aplauso... drama muy dramático. No sé si lo tenéis ahí en mi ficha, pero hay otro... Hay otro tema importante, otro documental importante, otro gag importante con el que gané muchos aplausos, que es el Gato Cabezón. El Gato Cabezón, me acuerdo, que sí. Es una parodia ácida sobre Doraemon. Sí, sí, ¿os sí. ¿Acordáis? Muy divertida. ¿Tú te acuerdas sí. del Gato Cabezón? Sí, el Gato Cabezón. El Gato Cabezón. El Gato Cabezón. El Gato Cabezón. Que lo cantaba un chico de ahí del... Sí. ¿Sí? Bueno, Julián Macillauskas es el primer director invitado que ha escrito y ha dirigido un sketch. ¿Qué temas has escogido para...? Bueno, yo quería hacer lo que es una crítica a las modas en el mundo del deporte, ¿no? Porque nos gusta el deporte en función de si hay españoles ganando o no. Y eso para mí es despreciable. Has querido denunciarlo, ¿no? Sí. Y el ejemplo más claro es el reciente éxito de la selección de baloncesto. Bueno, pues escuchamos este sketch y luego lo comentamos. Si os parece, lo comentamos y hacemos una mesa abierta. Sí, luego, ¿eh? ¿Tú te apuntas? Hombre, y tanto. A comentar el gag. Atención, escuchemos este gag que ha dirigido y escrito Julián Macillauskas y que se titula El amor no es un triple de Garbajosa. Sí. Es así, ¿no? Escucha. Hola, ya estoy en ca... Luis, ¿pero qué te pasa? ¿Qué hace ahí desnudo junto a la ventana? Nada, que estoy aquí mirando por la ventana con aire melancólico. A ver, deja que te vea. Hostia, es verdad, tiene ese aire fatalmente melancólico de las novelas de Flaubert. Ay, Gustave Flaubert. Qué gran novelista francés del 19, autor de Madame Bovary, ¿verdad? Y una cosa, ¿y por qué te halla en esta tesitura que parece la mismísima Bovary? Ay... Desde que acabó el Mundial de Baloncesto, también conocido como Mundo Básquet... Cuenta. La vida no tiene sentido para mí. Bueno, sí que tiene un sentido, pero es negativo. No positivo, ya. Sino sentido negativo. No, si sé lo que quieres decir. Yo también echo de menos los tapones de Gasol. Ay. Los triples de Garbajosa. Ay. Las bambas de Navarro. Bombas. Navarro era las bombas de Navarro. No, las bambas. Las bambas que llevaba, que eran fenomenales. Ojalá yo tuviera esas bambas en vez de estas orejas. No, tus orejas son muy bonitas. Pero hablemos de mí, que lo que quiero es suicidarme. ¡Por Dios, Luis! No pienses esas cosas. Si a ti no te gustaba el básquet, si lo tuyo es el fútbol, no, de toda no, la vida. No, ¿estás seguro? No me acuerdo de eso. ¿Cómo que no? Mira esta foto. Mira, esta que tengo en la cartera. Eres tú aquí haciendo el amor con tu novia y mirando el fútbol en la tele con el rabillo. Es verdad, es cierto. Me pierde más el fútbol que el sexo. Claro. ¿Y tú cuándo me hiciste esta foto? Eso no es lo importante ahora. Lo que cuenta es que esta noche empieza la Copa de Europa con Ronaldinho, Mota y compañía. Madre. Eso es lo que cuenta. ¿Qué me dices, tarao? ¿Y yo a punto de suicidarme por culpa del básquet? ¡Maldito sea el baloncesto! ¡Maldito! ¡Viva el fútbol! ¡Viva! ¡Y viva la Champions! ¡Viva también! ¿Qué hace? Es que acabas de tener una erección y te la he inmortalizado con esta foto. A ver, ¿cómo queda? Tiene los ojos rojos. Hay un programa para quitar los ojos rojos. No hay ningún ojo rojo. Julián, después de escuchar esto, uno se queda sin palabras realmente. Ya te lo digo yo, extraordinario y magistral. Hem escoltat, recordé, El amor no es un triple de Garbajosa, uh-huh. Escrito y dirigido por Julián Macillauskas. Es lo que dicen los americanos como... Bueno, se llama jump cut. Se llama jump cut a lo que es unir lo que es el humor y la tristeza. Sí, sí, ¿no? lo hemos visto, sí. Yo creo que en un minuto ha hecho una radiografía perfecta a la sociedad. Rollo, sí, denuncia, ¿no? Denuncia, son la vida de dos amigos, si queréis os hago un target de cómo es cada uno. El Luis es... Aunque digas si son gays o bien juntos no, en una casa. Uno es de padres separados y el otro bueno, no. Vale. O sea, bueno. Se nota mucho además en su tono de voz, sí, por las reminiscencias también. Hay uno que es de origen judío, el otro no. Lo que sí que queda claro, Julián, si me permite, es que es un sketch denuncia, ¿no? Denuncia, sí, denunciando, pero sin aburrir. Eso sí. Es el denuncia, pero también... No aburres en ningún sin momento. Sin olvidarse que la radio es espectáculo, ¿no? Uh-huh. Sin olvidar el humor, ¿no? Como eje... Como plataforma desde la que se lanzan otros temas a la mesa, ¿no? El detalle final de la fotografía de la erección, por ejemplo... Con los ojos rojos. Te quería preguntar sobre eso. ¿Te costó mucho meter esa broma de la erección, no, el ojo rojo? No, te explico. Le dimos muchas vueltas en el final del gag, al final del rodaje. Es interesante eso, ¿verdad? Estuvimos 6 meses rodando en una playa de Hamburgo. Y playa de Hamburgo, qué bonitas son. Era el color ideal de la arena... Para rodar sobre todo las playas dentro, las escenas dentro de un piso. El cemento. Entonces, escribimos varias veces. versiones y se me ocurrió a mí ese final viendo una peli porno. Entonces lo que pasa es que lo hemos tratado con gran elegancia, desde ¿no? Luego, para no caer, sí, sí. Para no caer en el, otra vez en no sé, en ser los tópicos, sí. Y ser sí, desagradable, maleducado. Para no decir polla cuando lo que claro, quieres es una claro, elección, claro, ¿no? Claro, claro. Claro. Yo soy el mecánico, he venido a arreglarte los bajos, el fontanero, ¿no? No, no. Hemos no. querido vestirlo un poquito y sobre todo las referencias a Flaubert. Julián, otra cosa, me gusta mucho la referencia que haces a Flaubert. Flaubert, ¿no? Da un toque intelectual al sketch y eso, pues. Teníamos miedo que la gente pues no acabara pillando, porque sabemos que hoy la gente está pues imbuida por la moda de Votos Matamoros, historias, pero se pierde de vista un poco quién es Flaubert, ¿no? Entonces, lo que aprovechamos es para contratar a Liberto Radal. ¿Es Liberto Radal el actor? Sí. Ah, que no, dijera bueno, rap, no, no. Él si es Liberto Radal. Sí, entonces, se dijo enseguida, sí. Y entonces al él gag. Explica rápidamente quién es Gustave Flaubert. Ah, sí, ¿no? Pues yo no lo he pillado. O sea, ha sido muy rápido porque no entra muy fácilmente. Ajá, ¿no? Sí. Has hecho un sketch, vamos a decir, espectacular. Pero una cosa, en plan autor, sin renunciar a ti, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, que si ese era uno de mis caballos de batalla, ¿no? Porque no hay música, está rodado en blanco y negro. Buscaba un poquito ese tono documental, sin concesiones al espectador, ¿no? Ya. Por ejemplo, la ambigua relación de los dos personajes, porque tú os preguntáis, ¿por qué entra primero entonces en el que representa a Liberto Raval? Uh-huh. Es un personaje muy oscuro, muy que sí. Déjalo, se lo comentas luego, porque Óscar Pérez se ha interesado mucho en el sketch, y luego si quieres puedes hacer un debate, pero con él, ¿vale? Ah, bueno, de acuerdo. Con él, porque pues, tampoco da mucho más de sí. De acuerdo, pues bien. Ahora, señoras y señores, les dejamos de nuevo escuchando este magnífico sketch que es El amor no es un simple... No, otra vez no. No lo escuchamos de nuevo. Para que la gente lo vea. No, lo escuchamos. Tenga usted muy buenas tardes, Julián. Bueno, pues téngalas usted. Salamanca, tierra mía. Nane, Íñigo y Armán. Tres excelentes humoristas... Muy guapos, además. ...que presentan cada tarde, de 3:30 a 4... Justo antes de la ventana. ...un maravilloso programa de humor que no debéis perderos. ¡Ay, uy, ¿cómo era la canción? Si tenía letra. Aula radio. No, hombre, eso la es radio a escola. Agenda primera. El, espera, el futuro te espera en Aula Radio. Esto. Parlem d'Aula Radio, la millor, sens dubte, la millor i única. No, la única no, però sí la millor. Gairebé. La millor escola de ràdio i de moltes més altres coses. Bueno, por aquí había una, aparte, y yo el otro día pasé y el letrero ya no estaba. Amigo, que me lo confirme aquí. Bueno, us dic sí. Els cursos que hi ha a la ràdio, les coses que podeu estudiar, etc. No? Hi ha curs integral de ràdio, per fer ràdio. Hi ha curs de doblatge professional, de tècnic de so, de narració esportiva, de radiofórmula, de producció MIDI, producció MIDI, atenció, i també de DJ. I sobretot, segur que ara al setembre, molts de vosaltres, els que esteu en edat d'estudiar, o sigui de 54 cap amunt, no sabeu què fer. La universitat no us ha molat, esteu l'any passat estudiant la universitat, o acabeu ara la selectivitat, que us havia quedat pel setembre, el que fos, i no sabeu com... He sortit de la presó i no teniu... Exactament, no sabeu com dirigir el vostre futur, però hi ha una cosa que teniu clara. Us agrada la ràdio, us agrada parlar, o us agrada ser tècnics de so. Doncs això és una molt bona idea. Us matriculeu a Aula Ràdio i treballareu del que us agrada, que és el més important en aquesta vida. Però, escolta, s'han de donar pressa perquè la matrícula està oberta, sí, però les places són limitades. I no hi ha límit per la limitació aquesta. I atenció, hi ha descomptes especials per a estudiants universitaris i gent que col·labori en alguna emissora municipal i expresidiaris. O sigui, ràpidament, us apunteu ara ràpidament a una emissora municipal i així us faran descompte. Però això té una web, no? Sí, bueno, a veure, una altra cosa. A veure, on me dirijo? És www.aularadio.com. És molt senzill. És molt fàcil. Aularadio.com. Hi ha emissora pròpia d'FM i pràctiques a les principals emissores de ràdio. I bueno, el professorat són gent de ràdio, gent molt bona... com els... Hi ha dos marines. Sí? Però de què? Marines, eh? Marines, dos marines. El Sergi i el Toni. Està l'Ivan Díez, està l'Oriol Carrió, està el Pere Bernal Júnior. Amic, és que tu ara, per exemple, mires cap endavant, cap a la peixera, i veus com a mínim quatre persones que surten d'Aula Ràdio. L'Òscar també? No, quatre, he dit quatre sin persones. Trabajar, però que salieron d'Aula Ràdio. Quatre persones que surten d'Aula Ràdio, així que jo crec que s'hauria d'espavilar. Que voleu anar caminant? Està al centre mateix de la ciutat de Barcelona, carrer Roger de Llúria 24, entre el carrer Casp i la Gran Via. Telèfon és aquest, 933-01-02-03. Perdona, és la misma direcció que si vas en cotxe, eh? Mm-hmm. Dice que si quieres ir caminando... Telèfon 933-01-02-03, molt fàcil, www.aularadio.com. Allà teniu fotos, teniu preus. Fotos nostres has penjat ja o no? No? Fotos nostres? És el vostre futur, vosaltres mateixos, venga. Vinga, va, no, has d'acabar amb un lema. És el vostre futur, vosaltres mateixos. Vosaltres. No jugueu. Moncho! Voy. No, primer no surfing en tips. Ah, sí. Dos. Un, dos, tres. Arriba. Que van. Oi, què tal? Què tal? Bienvenidos a la fase comercial. Que pronto te cansas, Moncho, de dar palmas. Porque no soy yo el que tiene que dar las palmas. Yo me agarro al micro con las dos manos para poder tener esta relación más especial con los oyentes del programa. Bienvenidos al espacio comercial, el rincón donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado para que vosotros y solo vosotros las valéis. Hoy nos acompaña el señor Intel Centrino. Hola, Intel. Hola, Mancho, ¿qué hay? ¿Cómo va esa pierna? ¿Qué pierna? ¿Cómo te va esa pierna? ¿Qué pierna? Agárrame las que se encoge. Pero... O sea, ¿cómo va la pierna? ¿Qué? No rima. ¿El? No rima, me da igual, normal. Que no rima, no hay rima. Que era una broma. Intel Centrino, vamos al grano. El amigo Intel Centrino, aparte de ser un tonto sin gracia, y amigo del Pájaro Loco, es delegado comercial de la discoteca Zafiro apóstrofe S. No, Zafios. Zafio, apóstrofe S, que se lee Zafios. Y por eso está aquí, porque la discoteca Zafios. Bueno, ¿qué nos traes, Intel? Bueno, bien, Moncho, según nuestras encuestas recientes hechas a puerta fría, concretamente en Oslo, imagínate, de noche, la gente en frío. Bueno, 9 de cada 10 noruegos prescinden de ligar en una discoteca. Vaya. Un 4% de esos 10% prefiere el rompeolas y el 5% restante en una noria cuando se para arriba del todo. ¿Qué te parece? ¿Pero por qué ocurre eso, Intel? ¿Qué les ocurre en las discotecas? ¿Qué cosas están pasando en ella, aparte de lo que todo el mundo sabe que circula? Bueno, vamos a ver. Muy sencillo, Moncho, y se lo vamos a explicar a toda esa gente. Es básicamente lo de siempre, que la música está muy alta y entonces las personas no pueden hablar entre sí, no se relacionan. Es verdad, me ocurre mucho, tienes toda la razón, porque no soy un pimiento con la música tan alta. Tienes que ir siempre pegando la oreja en la boca del que te habla. Y como no sabes si lo que te está diciendo, pues acabas dando morreos con los consiguientes malentendidos que eso conlleva después. ¿Qué? Ah, sí, claro. Pues eso se ha acabado, Moncho. ¡Se ha acabado! Estoy más por la broma. Digo que se ha acabado ya, Moncho, porque en Zafios hemos parido, atención, la primera discoteca sin música. ¡Arrea! ¡Hermosa! Toma nota de esto. La primera discoteca sin música. ¡Toma ya! Aprende. La primera discoteca sin música. Se acabó eso de no poder hablar en la discoteca. Ahora podrás hasta recitar poesía en el centro de la pista si quieres y sin levantar la voz. Pero hay una cosa, Intel Centrino, para un momento el carro porque yo me emociono enseguida. Una discoteca sin música, estoy pensando, es como un gazpacho sin eructo. Vamos, que no tiene sentido. No, Moncho, pero sí que hay música. Todos los éxitos de los 80, los 90 y los 100. De hecho, hay un disc jockey que se llama DJ que menuda marcha. Menuda marcha tiene el tío, no veas. Pero ese es buenísimo, ese estaba en Salvation. No veas que hoy estaba en el del avión ese estrellado en San Cuba. Ah, no, ese está... Pero bueno. Eso es chic. Vamos a ver. Bueno, pues no veas cómo baila la gente con él. Lo que pasa es que la música no se oye. Pero ¿cómo conseguís que no se oiga la música en la discoteca? Eso debe ser muy difícil con tantos decibelios. ¿Qué tecnología utilizas? Parece mentira que hayas estudiado en aula radio. Lo deberías saber. Eso es muy fácil. Es muy sencillo, Moncho. Solo tienes que sacar un jack del equipo del DJ. ¿De clavija? Lo desconectas y ya está. Deja de sonar. Pero el disco está ahí. Es más sencillo de lo que parece. Ya, ¿qué más ofrecéis en Zafios, Intel? Porque veo que hay muchas sorpresas en esta discoteca. Sí, hay una cosa que hemos querido recuperar y son las lentas. ¡Hombre! Teníamos muchísimas ganas de volver a poner las lentas en Zafio, las lentas de toda la vida. Bueno, y tenía ganas de darme el truchón con Dionne Warwick sonando. Everyone has gone, a weakness y love. ¡Qué bonito! Dije, Simoncho. Bueno, hay lentas. Y cuando se acaba, ¿qué pasa? ¿Vuelve la marcha? ¿Cómo te enteras de que hay que bailar o hay que agarrarse? Sí, bueno, eso se va viendo, ¿no? Cuando tú ves que más de dos parejas están dando el truchón de pie, pues eso es que ya... Las lentas. Han empezado las lentas. Y cuando se acaba, pues normalmente sale un señor de mantenimiento y empieza a despejar la pista a escobazos. Ya. Y si no se quieren desenganchar las parejas, pues se les tira un cubo de agua, ¿no? Tenéis zona chill out también, ¿verdad? Chill out también, sí. Tenemos zona chill out. Vale. Eso en la discoteca era antes una pocilga. Y hemos aprovechado el barro para hacer un chill out. Bueno, pues quien quiere hacerse... Bueno, quien quiere pasar un rato agradable en la discoteca Zafios, por favor, que llamen a este número de teléfono. 902-4033-32. Una cosita, las 50 primeras personas que nos llamen y digan la contraseña que ellos saben, recibirán de regalo en la puerta de la discoteca una explicación en la entrada de cómo y dónde hay que golpear a la máquina de condones del lavabo para que no se queden sin la pasta, sin el condón y sin dance. Bueno, Inta Sandino, delegado comercial de la discoteca Facios. ¿Dónde está, por cierto? Está saliendo de Granollers. Saliendo de Granollers puede ser Pekín. Gracias, bueno. Nosotros nos vamos, pero volveremos mañana a la misma hora. Bueno, yo no, los chicos. Venga, dale.